Sí, esto. Giorgio, ¿Jesús también redimió otros planetas? Obvio que sí, Cristo en Jesús, a miles de millones de otros planetas. ¿Y en algunos planetas aceptaron su verdad? O sea, ¿aceptaron a Jesús y no lo crucificaron? Correcto. Tú dices, no sé si tú dices, quiero confirmarlo, a ver si me dices tú, que Jesús cuando ascendió al cielo subió en una nave. Uno de estos planetas que aceptaron a Jesús, que se encarnó en su raza, que vive en forma prevalente y no continua en el agua, es Venus. Venus. Sí. Tiene una civilización que vive con los pies y las manos palmadas, que pueden nadar en el agua como delfines, pero vivir más en el agua y menos en la tierra, que tienen construcciones bajo la tierra donde está el océano acuático. Ahí se encarnó Jesús, tomando cuerpo de la raza que ellos tienen y lo aceptaron. Por esto hacen parte de la Confederación. Giorgio, en este, en nuestro sistema solar. Aquí en la esquina, al lado de Venus, que es una esquina del cosmos, entre Venus y la Tierra son cuatro pasos de un paseo para llegar aquí. Giorgio. Aquí lo torturamos. Giorgio. Esto. ¿Hay más vida en nuestro sistema solar? Por ejemplo, se dice que hay vida en Marte, adentro de Marte. Sí, ahí también es una civilización redimida, evolucionada. Y adentro de Marte hay una base extraterrestre, grandísima. Hay vida, sí, ¿cómo no? No hay vida en la Tierra, es un infierno. Y acá en la Tierra, los llamados intraterrenos, ¿también hay vida? Correcto, otra base extraterrestre inmensa, que está bajo del cono sur de Sudamérica, a que llega hasta Centroamérica, hasta abajo de tu país también, de Chile. Si tú vas a Punta Arenas, de ahí puede ir hasta al Antártico y la puedes ver cuando la Tierra se abre. Cuando la Tierra está cerrada no ves nada. Pero si se abre la Tierra, ellos salen de ahí, ves todo. Pero también se dice que hay oscuros llamados los reptiloides en el planeta. Sí, estos son los yanquis, los chinos, los rusos que tienen las armas atómicas. Para mí los reptiles somos nosotros. Mejor, estamos ofendiendo a los reptiles. Nosotros somos monstruos. Okay. Aquí en Chile, en el sur de Chile, se comenta que. No existe una raza extraterrestre negativa que puede venir hasta aquí, hermano Juan. No existe raza negativa. No, que viajan en el cosmos hasta acá, no. Existen razas negativas, pero que se queden en sus propios planetas como nosotros. Ah, okay. Porque otra cosa te iba a preguntar, entonces, que las razas buenas, nos protegen de los que puedan venir del espacio. No, querido, las razas buenas nos protegen de nosotros mismos, que somos animales, bestias. Okay. Que matamos a nuestros hijos y ellos nos protegen a nuestros hijos, protegen de nosotros que queremos matar a nuestros hijos mismos. Okay. Giorgio, cuéntame cómo está tu lucha con la mafia. Mi lucha con la mafia está bien. gusta mucho. Ambiente, no estoy bromeando. Está muy fuerte y estamos al epílogo. El cambio... Por el momento otra cosa no te puedo decir. Lee la página argentina y uruguaya de Antimagia en español, ahí te das cuenta de lo que estoy diciendo. Ok, ok. Esto... ¿Y de lo que dice del 2012, del despertar, o habrá una guerra? ¿Habrá...? 2012 es el inicio de la nueva era, el pasaje entre la vieja y la nueva. Esto nos consta un precio altísimo, catástrofes, guerras, pero la llegada de Cristo también. No sé si el 2012. El 2012 inicia la última llamada, la última temporada, el último tiempo. Entonces, esto, para ese tiempo, algunas razas, o sea, los extraterrestres nos van a evacuar en las catástrofes, nos van a ayudar, nos van a asistir. Van a evacuar a los que lo merecen, querido. Ok, ok. A los que no lo merecen, no. Entonces, ¿habrá una guerra? Esto depende de nosotros. Pero si tú sigues la política internacional, están preparando una nueva guerra. Y esta vez puede ser mundial porque China y Rusia están aliados. Giorgio, ¿qué opinas del premio Nobel a Obama, siendo que puso más tropas en el Oriente? Opino que es... podría ser, y quizás todavía por unas formas lo es, una esperanza. Pero esta esperanza, día cada día... me estoy desilusionando y estoy perdiendo esta esperanza porque está haciendo actos políticos en contra de la paz, no a favor. Giorgio, tú decías que el tiempo se te agota, o sea, ¿te vas a ir pronto de nosotros y ya vas a morir? La muerte no existe, hermano. Pero... pero tú dices que te queda poco tiempo en la Tierra. Sí, así es. Bueno. La verdad se me acabaron las preguntas, Giorgio. Querido, entonces sigo yo mi charla acá. 20 minutos justo se nos ha hablado. Te agradezco, Dios te bendiga. Y mándame... la crónica de esta charla, así yo la divulgo también en la página mía. Ok, lo voy a tratar de hacer, Giorgio. Un abrazo grande. Un abrazo, Giorgio, cuídate. Chao, un aplauso. Chao. Chao, chao. Chao, Giorgio. Bueno, fue la entrevista con Giorgio Bongiovanni. Corta, pero se habló cosas que quizás en otras entrevistas no se había hablado. Me generaron dudas también, o sea, preguntas que con el tiempo ojalá se vayan aclarando. Bueno, espero que les haya gustado y saquen sus conclusiones. Yo ya les informé y gracias a Giorgio y a la audiencia. Nos vemos.